¡Papi vivo! ¡Papi vivo! Lo único que hago no es contra la novia caída. ¡Ya! ¡Lierta! ¡Lierta! ¡Lierta! ¿El único qué? Lo único que no hago es contra la novia caída. ¡Ya! ¡Lierta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Y está que explota. ¡Abre, abre, abre!